que la historia, primero se la pasan recordando a Pantera Negra. Claro. Y luego termina siendo Pantera Negra una menudita que no tiene fuerza de nada, o sea, y la historia como tal, unos tipos que salen del fondo del mar con alas en los tobillos, bueno, claro. A mí yo tenía otra expectativa, Les tocó cambiar la historia, profe. Entonces, sí, claro, con la muerte del es más un homenaje que cualquier otra cosa eso. Aparte, digo, a mí no me gustó, pero te digo, me parece un guión muy muy flojito, muy flojito. Profe, vea, otro tema que le quiero hablar en el día de hoy, y es sobre la música. Hoy es 13. Sí, profe, 13 de marzo, profe. Le quiero hablar de la música y de cómo actúa la música en el cerebro. A ver, mucha gente, mucha gente pues ha pensado que quizás la música clásica sirva para estimular, pero se ha demostrado en un estudio, en una investigación de estas universidades, y esta vez es el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, que ha podido determinar que la música heavy metal puede servir para sacar a los pacientes del coma. Sí, yo estoy de acuerdo, yo no soy médico ni soy terapeuta ni nada, pero claro, tanto ruido, si tienes que despertar, algo te causa. Por supuesto, totalmente. Antes le ponían musiquita clásica y se quedaban dormidos, se quedaban ahí. Claro. Por él. Se quedan relajados. Qué escándalo. ¡Ah! Se levanta cualquiera, hermano. Por favor, claro. Quíteme en eso, que ya me recuperé. Pues dice así que. Se le dolió, que, pero bueno, es la verdad. Que se espera, pues, que con la música heavy metal, pues el paciente tenga una reacción emocional. Dice que la investigación está abierta a la posibilidad de que la rehabilitación cognitiva del paciente en coma desde las primeras fases se convierta pues en lo que es ahora pues esta investigación. Obviamente han hecho pruebas con diferentes clases de música y pues lo han probado en hombres y mujeres en edades de los 53 a los 82 años. Todos inducidos con sedación, y dice que a los 6 pacientes con los que se hizo la prueba, se les puso todo tipo de música con cascos a un volumen similar al de una conversación durante 2 minutos, y se monitorizó pues todas las reacciones, pues el encefalograma. ¿Cómo, profe? La parte neurológica que empieza a activarse. Exacto. Entonces, dice pues que las piezas de música clásica con las que probaron, dice que no las relacionaron con ningún recuerdo emocional propio, entonces no les causó pues nada, y que tras analizar pues las variaciones de actividad cerebral, comprobaron que las bandas cerebrales disminuían con la música de Mozart y la música dice que la música dodecafónica aumenta algunas bandas del hemisferio derecho y sobre todo, y que el heavy metal produjo un aumento de actividad en todo el cerebro. Entonces que van a apostarle pues por este nuevo método para sacar a la gente del coma con heavy metal, profe. Bueno, eso está bien. Llega de la manera 58 minutos. Que sirva para algo esa música. ¿Cómo, perdón? Que sirva para algo esa música. Sí, sí, además de dañar los oídos, pues por lo menos... No, además de romperse... Es que yo estoy de acuerdo, amigos, no soy médico ni nada parecido, pero hombre, tanto ruido estridente, algo te tiene que activar. No, además de romperse las canillas, pues que sirva por lo menos pues para algo, el cerebro algo. Para causarle algo en ese cerebro. Que lo hice de dientes para afuera porque esa es su música, pero bueno, no importa. Un saludo muy especial y va poco a poco recuperándose ya nuestra gerente comercial. Ay, Dios mío. Doña Jackie Potes, un abrazo fuerte a ella que está ahí escuchándonos con ganas de levantarse, pero todavía no, estoy crisi, no problem. Tú ahí, profe, vea. Haz caso al médico, déjeme terminar, hombre, te ataca más. Ay, de por Dios. No estamos en la guerra. Y estoy saludando a Jackie, nuestra gerente comercial, de modo que ella que se está recuperando, tranquilízate. porque ella se pone de afán, ah, que quiero ir, se quiero hacer, no, tú tranqui, lo que el médico diga. Que muchas veces la recuperación depende también del paciente. Por supuesto, profe. Bueno, ahora sí, dígame, ¿qué me iba a decir? No, que quería probar esto. No sé si lo escuchó. No, que estaba ahí probando, pues, efectos de sonido, profe, pero no. Parece ser que no. No lo logré. 11 de la mañana en punto. Nos venimos porque también viene la planadora. 11:05 de la mañana, ya en territorio Valle Caucano, en Santiago de Cali, en 96.0, donde nos escuchan en Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos ellos. Ya salió la señora de las arepas, claro, a las 5 de la mañana. Una arepita muy con quesito a esta hora. Déjese. Venga, ya. Levántate con el café. El café. Estamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Busca el momento para la ternura, el diálogo y el cariño con tu pareja. Te sentirás apoyado, apoyada en todo. Toma la iniciativa en la relación. Los nervios te dominan y te causan ansiedad. Continuamos con el signo de Capricornio. Adelante con tus ganas de vivir intensamente. Atrévete a declarar tu amor. No ocultes tus sentimientos y lánzate a la pasión. Unas molestias gástricas te obligarán a cambiar de alimentación. Acuario, te enfadas por todo sin motivos y culpas a tu pareja y puedes tener días raros que finalmente superarás. Intenta salir de fiesta, intenta dar un paseo, no te obsesiones con tu peso. Estás bien. Piscis, te sientes feliz, con ánimos, vital y muy sexy, por lo que no habrá nadie que se te resista si no tienes pareja. Disfruta de tu relación en la intimidad. No te compliques la vida con discusiones con tu familia. En el fondo, sabes que tienen razón en todo lo que dicen. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com, a través del WhatsApp 622-2250-36. Muchas gracias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. A falta de un partido de la jornada 25 de la Liga Española, el que se juega esta noche a las 9 entre el Girona y el Atlético de Madrid, y que esperamos sea un partidazo, anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical con un señor partidazo entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que debería haber terminado como mínimo empatado, pero quizá algunas decisiones, no del VAR, sino decisión del árbitro sobre lo que vio en el VAR, dio pie a que le invalidaran un gol al Athletic de Bilbao, y el 0-1 favoreció al Fútbol Club Barcelona, que lo hace aún más líder de esta liga. Otro partidazo fue el del Villarreal y el Betis, que terminó empatado 1-1. El del Sevilla-Almería, donde comenzó el Almería ganando, pero remontó el Sevilla con mucho pundonor y logró vencerlo 2-1 para alejarse un poquitico del descenso. El Mallorca también hizo tremendo partidazo a la Real Sociedad, terminó empatado 1-1. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, se ha reivindicado ante su afición y ha demostrado que tiene plantilla para seguir subiendo en esa tabla de clasificación y alejarse definitivamente del descenso, venciendo al durísimo Osasuna 1-0. Y el Celta de Vigo no tuvo piedad del Rayo Vallecano y lo goleó 3-0. ¿Qué le pasa al Rayo Vallecano, que ya lleva 5 fechas sin ver la victoria? Y el Elche empató en un duro encuentro al Valladolid 1-1. Pero otro partidazo de la jornada lo protagonizó el Real Madrid, y el Español, un Español que comenzó ganando, pero que no pudo aguantar el arrión del Real Madrid y cayó 3-1. El Cádiz empató con el Getafe 2-2. Y la tabla clasificación general queda de la siguiente manera, liderando el FC Barcelona con 65 puntos. Le sigue el Real Madrid con 56. Tercero encontramos al Atlético Madrid con 45 y a la Real Sociedad con los mismos 45 en la cuarta posición, cerrando Champions. El Betis y el Villarreal siguen en puestos europeos. El Betis con 42 y el Villarreal con 38. En la séptima, eso sí, se mantiene el Rayo Vallecano con tan solo 35 puntos. Y por la tabla media, ya vemos al Sevilla en la posición 13 con 28 puntos, pero quizá no muy alejado del descenso, porque recordemos que en la posición 18 y en el descenso está el Getafe con solo 26 puntos. El Valencia está por encima de él en la posición 17 con 26. El Almería en la 19 tiene 25 y el Elche cierra la tabla con tan solo 13 puntos. En el día de ayer el Real Madrid se posicionó en el caso Negreira, y es que va en defensa de sus intereses, y ya es oficial, ya que en el día de ayer y en una asamblea extraordinaria se tomó la decisión de que se iba a entrar a actuar en el caso Negreira, y es que ha decidido personarse como acusación particular en el procedimiento que abrirá la fiscalía contra el Barça por los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y lo hará en defensa de sus legítimos intereses y tras las graves acusaciones formuladas precisamente por la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Así suena el Café de la Mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó a todos. Nos respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. De la mañana con 17 minutos en la 96.0, estamos originando justamente para Santiago de Cali, ahí está la capital del Valle del Cauca, la linda Cali. Queremos que el próximo alcalde la ponga como tiene que estar en condiciones, cerca de que se vaya rápido. Esta es la primera administración y lleno que, pero en esta segunda lo me la embarro. Sí, sí, me están escuchando. Yo, ¿qué fue? ¿La del Chavo o qué? 11:18. Don Iki, respuestas del tema del día. Recordemos cómo es el tema del día. Últimos instantes, ya 11:18. Profe, vea. Llegan las lluvias. Lo peor que te ha pasado en medio de un aguacero y te sacó mucho la piedra. Entonces tengo aquí a Romero Wilson. Dice: lo peor fue conduciendo mi vehículo. Caí en un hueco que por el aguacero no se veía. Se rompió la tijera y se escachó. Quedé más de 2 horas ahí botado hasta que llegó la grúa. Ya se imaginan el trancón por la avenida. Claro, eso es jodido, ¿eh? Cuando se te quiebra el cacho. No, ahí no hay salvación de nada. Sí. Por acá me dice, por acá está Edith. Dice, mire, lo más incómodo cuando llueve es tener que abordar el servicio público. Normalmente alguien lleva la sombrilla goteando y le cae a uno y lo moja como si estuviera fuera. No, muy duro. No, no, no, muy tenaz eso. Más respuestas, por acá también tengo otra. Dice, hágale. Orlando Cardona, desde Madrid. Dice, dijo Freddy, lo más harto cuando está lloviendo es que tiene uno que ponerse una chompa, llevar sombrilla y a los 10 minutos que deja de llover, te encartas con la chompa y te encartas con la sombrilla. No, muy duro. No, profe. Es que de verdad eso no es aburrido, tener que cargar lo que no utilizas. Profe, vea. 11:20. Esta que dice. Sí, profe, aquí tengo a Zulma que dice, vea. Esas horribles baldosas que te escupen cuando las pisas. Dice, lo ay, peor. Sí, se le mojó los zapatos a uno y las medias. Sí, los adoquines. Sí, cierto, cierto, se me ha olvidado. Otro día, no, mire, hace no. Hace que 4 o 5 días no había llovido. Oh, perdón, había llovido, pero había escampado. Y yo veía que todo estaba ya sequito y vengo yo. Salí de donde, de sitio de casa. Y yo iba a llevar un bolsito donde estaba mi cartera, mis papeles, mi identificación, la tarjeta del transporte, todo. Me bajé, eché llave y cuando iba como a calle y media, dije yo, ay, me falta algo. Claro, yo banana, había dejado encima del asientico, me tocó devolverme y cuando me tocó devolverme, pues ya me iba a dejar el autobús, entonces me vine rápido y yo pisé la tapa. Y yo pensé que estaba, que era una tapa que estaba bien puesta. Pues no, salió el chorrito ese y me mojó todo otra vez. Me tocó cambiarme de calzado, de calcetines, de todo, de todo. Se me olvidaba. No, me olvidaba. Un patico que pueden los niños cuando están en el... los están bañando. En la es de esos, profe. Un patico de esos que me conseguí. No. Dios sabe. Bueno, profe, son cosas. 11 de tiene que pogacharme el popular. Entonces le terminó. Espere, profe, le terminó el cuento de la oyente. Entonces dice Zulma, entonces dice, esas horribles baldosas que te escupen cuando las pisas. Lo feo fue que me entró agua en la boca. O sea que aparte pues de ello, ¿qué? ¿Ah? Muy chiquitica Zulma porque estás pegada al piso. No, profe, porque pues, seguro. Olín. Seguro era una baldosa de esas que tenía mucha agua, profe. No, pero. Bueno. Yo creo que aquella es medio. Estaba. O pisó en el momento, en el lugar menos indicado, profe. Y le rebotó. Ya. Ni modo. ¿Más respuestas? Profe, aquí estoy limpio ya. Bueno, entonces yo por acá le digo una y me preparo un tema ahí. Por acá me dice Iván L. Mire, Iván, definitivamente es totalmente aburridor cuando cae lluvia porque uno no sabe si va a parar o va a continuar. Si va a parar o va a continuar. Al final terminas mojado cargando el paraguas que no te sirve ya para nada. El chubasquero ya está húmedo, ya llegas terriblemente mojado al sitio donde vayas. Profe, vea, lo que le estaba contando temprano, un joven ha muerto en la media maratón de Elche, aquí en Alicante, aquí muy cerquita. Profe, pues se desplomó al cruzar la línea de meta, profe. 21 no, años tenía el joven fallecido. ¿Ah? No fue exceso de calor. No, profe. Dice que los servicios sanitarios hicieron lo posible, lo trasladaron urgente al centro hospitalario, pero pues falleció. Sucedió en la edición número 50 de la media maratón de Elche Alicante, donde han participado 2.800 corredores. Dice pues la nota pues que es momento de consolar a la familia y respetar estos momentos de dolor. Oiga, más detalle. Hoy, ¿no? 21, profe. ¿Quién sabe? Pronto se excedió. Algo genético traía también, una profe. Deficiencia que uno, que es que muchas veces uno no se entera, no se da cuenta. Sí, tiene sí, profe. Ese problema. A veces uno hereda cosas. Exacto. Y al final terminas tú fastidiado. Sí, pues profe, falleció este joven de 21 años que llegó a la meta y se desplomó. Seguro habrá videos por allí de la caída del joven. ¿Cómo va a ir a buscar? Usted sí es morboso, mano. Hombre, se los comparto y en Full HD. No, pero yo esas cosas hombre. No las veo. A mí no me estoy mandando vainas de muerte. Profe, no, a mí no me mande eso. Tú mándale a su círculo de que le gusta ese tipo de cosas, a mí no. No, de hecho siempre lo regaño. Porque, de hecho siempre me pone nervioso porque No, de hecho siempre los... Para uno morirse no estar vivo, hermano, entonces... Claro. Mejor así. No, de hecho siempre lo regaño cuando me comparten esas cosas así todas crudas. Que tengo varios por ahí. Profe, le iba a hablar de que... profe, no fue bien en el Clásico Mundial del Béisbol, profe. ¿En el qué, perdón? En el Mundial de Béisbol. Ah, pero el primer partido, le ganamos a México. A México se le ganó este fin de semana, profe. Sí, sí, sí. Alegría. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. No, yo no hablo mucho porque los muchachos de la República Dominicana el día de en la Serie del Caribe les ganamos un partido. Íbamos embalados, hermano, y al final no alcanzamos. Entonces, tranquilo, porque Nueva York me dijo, tú tranquilo, que esto apenas está empezando, y ya. Terminó la República Dominicana ganándose el Centroamericano y el Caribe. Ya. En el deporte, pero... sí, mejor tener confianza, ser un poquito de paciencia. 11:26, venimos para la última media hora, mi estimado Nicky, que nos venimos con todos los datos y todo lo que hemos preparado. Ya, porque hoy toca las noticias cantadas. Rapeadas, profe, las noticias rapeadas, cantadas. Bueno, ¿el que rapea no canta, no? No, profe. ¿No? Y rapear afinado es cosa complicada. Que por eso es que usted odia a Anuel AA, porque él no rapea afinado. ¿A quién, perdón? Anuel AA, un chico que fue un famoso por ser novio de una. Sí, pero es que se no canta. Por eso. Ni rapea, ni canta, ni nada, desafina. Ni rapea afinado. Porque por eso es que a usted no le gusta. Bueno, de todo. Y ahora está acabado. Está más flaco que... No, se ha repuesto, ¿eh? Sí. Ay, cambió de bisagra. 11:27. Ay, Dios mío. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues ya, dentro. Esto se viene para acá y se olviden de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No, no que le... Somos muy internacionales. No, papito, yo llevo años viajando y así no me olvidé de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. He sacado el carnet de manipulador de alimentos y ya tengo a los plátanos y a las mandarinas totalmente en contra de las fresas. El café sabe mejor, pruébalo. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero. Para que te enteres aquí primero. En Colombia se movió la tierra, hay que pensar. No hay excusa al salir de tu casa a trabajar. Rutina de la vida que interrumpe la adversidad. Tu jefe te estará esperando con celeridad. Bueno, una locutora estaba transmitiendo mientras la tierra temblaba. Ella lo estaba sintiendo. Y es que es bueno aceptar que la tierra está muy loca, que no tiene paciencia y se mueve como loca. Los pijamas del vecino estaban bien arrugados. Pensaba que al peluche ni la plancha le han pasado. Oiga, vecina, arréglese un poco, no se salga el foco con los pelos locos. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Oye, a Luis Miguel lo pueden demandar, porque el chat su polen no quiere pagar. Sila es mujer, dice que ya se ha cansado, porque hace un par de años que en un chicle le ha mandado. Bueno, de este mundo yo creo que es el fin, lo que hizo este hombre porque no le gusta el gym. Él quería pectorales bien formado, y se hizo un suspa, sí, pero tatuado. Piqué Shakira está allí en Nueva York y anda con sus hijos, el mayor y el menor. Sí, así en el frío, muchos fans le esperaron porque ella iba a presentarse donde Jimmy Fallon. Bien, ayer Chris Rock actuando muy extraño, hablando de Will Smith, lo que le hizo hace un año. Que con ese chamaco él no se come ni un helado, porque con esa galleta él ya no oye de ese lado. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Ayer vi a J-Lo como yo quería, porque posteó una foto posando en lencería. Y si de lencería no sabe el significado, eso no es más que panties, brasieres caros. Una tiktoker en la red está caliente, dice que Piqué le hizo una propuesta indecente. ¿Cómo así? A ver, tío, la invitó a ella y a su hermana hacer un trío. Un hombre atacó una aeromoza, todo el mundo paniqueado, estaba bien fea la cosa. Parece que el tipo se metió una cosa rara, porque el arma que tenía era una cuchara. Kendall Jenner y Bad Bunny se siguen viendo, y dicen los chismosos que ellos se están conociendo. Pero en las redes ya están todos comentando, esos dos aunque sea abajo están bajando. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Bueno, Nicky, ya tenemos 11 de la mañana con 40 minutos, 5 de la mañana, 40 minutos. Y bueno, salió bien la rapeada. Las noticias rapeadas. Sí, profe, ahí vamos mejorando. Ahí le incluí la noticia de su madrugada del sábado, ¿no? 5 de la mañana. La noticia de la madrugada de 5 de la mañana. ¿Usted no iba a madrugar el sábado? ¿Me mintió? ¿A las 5 de la mañana? ¿Para? Sí, claro. Para ver el show de Jimmy Fallon, Shakira, Bizarrap. No. ¿Cómo así? Yo no fui. ¿No creo que yo me levanté a las 5 de la mañana? Pero no. Profe, ¿cómo así? Sí, no. Usted me confundió. ¿Usted me dijo? ¡No! 5 de la mañana. ¡No! 5 de la mañana. ¿Tú que igual levantarás yo a una entrevista a las 5 de la mañana? No. Profe, hasta recuerdo que me dijo que le recordara. 5 de la mañana. No. Entrevista de Shakira. Un saludo para Checho, que a esta hora me está escuchando en el café de la mañana. Un abrazo, Checho, que a esta hora está ahí pendiente de la radio. No. Ay, profe, ¿cómo así? Yo creo que usted la masclayá, esa cosa le hizo daño. Profe, ¿cómo así que no vio a Shakira? ¿Qué pasó con todos esos heridos? ¿Cómo profe, fue? Vea, no, el tema fue que, a ver, como todo esto es pólvora, son juegos pirotécnicos que van al aire, entonces todo esto va amarrado, pues, con algún tipo de dispositivo, pues, de cohete que se lleva pues la pólvora, y eso está allá en el cielo, entonces por eso usted ve pues los colores y todo eso. Pero resulta que subió el dispositivo, el cohete no estalló, se devolvió, cayó, y al caer estalló en tierra, y por eso fue que hubo esa cantidad de heridos. Un accidente allí terrible, profe. Se dice que a este tipo de evento, a la mascletá, llegan alrededor de 100.000 personas a ver este espectáculo de pólvora, de juegos pirotécnicos. Bueno, será porque es cuestión cultural, yo respeto, pero ¿usted cree que yo era que me quemé ahí? Yo no. Profe, esto es un accidente, esto nunca ha pasado. Siempre hay una primera vez, hijo. Bueno, profe, pero pues lo que pasa es que ellos tienen igual sus vallas de seguridad y todo eso. Esto es un hecho aislado, realmente. Hay que seguir yendo a la mascleta apoyando la pólvora. Claro, profe. Además, esto no es como allá. Que, ¿cómo así? Pues digo en términos de que, por ejemplo, los niños, aquí uno los ve quemando pólvora y uno no escucha noticias, pues, de que los niños llegaron sin una mano al hospital. Porque las noticias no se dan, pero me imagino. A ver, siempre que usted va a manipular, sea aquí en la China y hasta en la Conchinchina, usted corre el riesgo de que pueda sufrir un accidente. Tal vez lo que pasa es que En otros países es mucho más frecuente ver los niños con la pólvora. Lo que pasa es que también a los niños les sueltan cualquier pólvora, ¿no? Sí. Un tumbarrancho. Mira, usted cuando estaba pequeñito, ¿qué quemaba? ¿Cómo, profe? Cuando estaba pequeñito, ¿qué quemaba? No, lo normal. Totes. De pronto una papeleta por ahí. Pero cosa grande, ¿no? A mí me comparan las chispitas, mariposas y diablitos. Ah, no, sí, también. Pero digo ya de... Así de quemar. Cuando estaba chavalito, Ya cuando ya cuando usted se fue donde la abuela, que usted no le hacía caso a la abuela, ya usted era un gamín. No, pero... Bueno. Silbadores y todas esas cosas. Hombre, uy, esos silbadores son peligrosos, profe. Yo no sé por qué los silbadores siempre persiguen a alguien. Sí. Eso es una cosa... rara, inexplicable del fenómeno. Una cosa que yo no entiendo, o sea, tenemos una sociedad de cristal total, hasta los animalitos. Yo me acuerdo, en mi casa habían dos perros, ¿sí? Sí. Uno se llamaba Kaiser y la perra se llamaba Batalla. Uh-huh. Y yo me acuerdo que mi hermano tiraba los silbadores y ellos salían detrás del silbador. Y ahora los perros son como los muchachos ahora. ¡Ay! Hombre, delicados. Sí, sí. Yo le digo sinceramente, cuando nosotros íbamos a quemar pólvora, los perros estaban ahí. Ya, y pero el perro del vecino, pues. Y salían y hacían fiesta igual que nosotros, salían corriendo. Cuando sonaban los diablitos, ellos salían a pisarlos. Ya. Y pero ahora no, ahora los perritos se traumatizan, salen se corriendo. Cohiben. Uy, cómo cambia la vida, ¿no? Hombre, profe. Pero claro, ¿qué será el agua? Ahora todo es tan frágil, ahora todo es como tan... Hombre. Tan de mentira. Tiempos muy difíciles, profe. Y como le digo, no solamente la gente, los animalitos, yo me acuerdo que disfrutaban el 24 y el 31 quemando pólvora como los otros, igualito. Luego tuve otro, bueno, no digo el nombre del tipo que puede fastidiar a alguien. Claro. Pero por favor, mismo, profe, él saltaba, me acuerdo tanto que cuando los diablitos empezaban a saltar, él saltaba de un lado para otro como saltando la cuerda. Sí. Y mi perro nunca se traumatizó ni nada, vaina. Bueno, yo dejé de tener perro porque ya no tenía tiempo y al perrito hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, profe. Ya no tenía tiempo para no tenerle. Es verdad, pero los últimos que yo tuve, que le digo, no digo los nombres porque de pronto se puede fastidiar a alguien, claro. pero ellos salían a disfrutar la pólvora como nosotros, sin problemas, sin novedad. Por acá, vea, me dice por acá RR, dice, qué casualidad, mi perro también salía saltando y corriendo detrás de los silbadores. Ahora el perro de mi hija ya no se puede quemar nada, ni siquiera puede prender un cigarrillo al lado de él porque le da tos. Eso te pasó. Hombre. Por otros tiempos, profe. Tiempos muy convulsionados. Pero esto se pasó que el perro le da tos. Bueno, profe, son cosas. 11:47. Déjeme escuchar otra vez al popular Pogachar. A ver. El café sabe mejor, pruébalo. Me he sacado el carnet de manipulador de alimentos y ya tengo a los plátanos y a las mandarinas totalmente en contra de las fresas. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Ganiki, ¿ese era el mismo hueso de ahora? No, lo repitió, pero bueno, yo le mandé dos huesos. Pues hermano, metí el primer hueso pelado y ahora el hueso carnudo y me salió igual. Y lo repitió. No, es que ese era el chiste, que me lo Ay, repetía. Ah, no lo entendía. Vale, ah, vale, no. Jugando. 11:48, venga, ya llegamos para Ay, el cierre. Un segundito. Déjeme profe, venga. Por acá. día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 13 de marzo de 1992, nació Juan Carlos Osuna Rosado en San Juan de Puerto Rico, más conocido como Osuna. Su álbum debut, Odisea, alcanzó el número 1 en la lista de álbumes latinos de Billboard. En 2019, recibió el premio ASCAP de Compositor del Año en la categoría urbana. Recordemos la música de Osuna. Te Boté es una canción de trap latino que cuenta con la colaboración de varios artistas como Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam y Bad Bunny. La canción fue producida por John Martino. La canción se convirtió en un éxito inmediato después de su lanzamiento en 2018, alcanzando el puesto número 1 en la lista de canciones latinas de Billboard en Estados Unidos, así como en otras listas de éxitos en varios países de habla hispana. El video musical de Te Boté cuenta con la participación de los artistas que colaboraron en la canción y fue filmado en Miami, Florida. El video ha acumulado más de 2.000 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos más vistos en la plataforma. Ozuna, Casper Mágico, Nia García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Te Boté. Oh, oh. Bueno, 11:51, es cierto, eso fue una de las mayores colaboraciones que se dio y que fue éxito, ¿no? La de canción importante. Ay, todo el mundo, eso, si usted pasaba lo ponían a cantar. Hombre, todo canción mundo. De temporada, profe. Profe, vea, sí. Le tengo la pregunta inútil del día. A ver, hágale. ¿Cuántas veces al día? En Cali. Tranquilo. ¿Cuántas veces al día usted cree que los usuarios desbloquean su teléfono, su smartphone, su iPhone? ¿Cuántas veces al día? Si soy yo, por ejemplo, sí. 70 veces. Profe, pues el promedio normal es de 100 veces al día, profe. Ah, bueno, pues mira, ahí voy, pues. Ahí voy. Está cumpliendo, está no, haciendo es que, su deber. Y lo tengo que desbloquear porque lamentablemente... Es la vida oculta. Es como le puse ese sí. bloqueo, sí. Pero es que me saca la piedra. Es que ni siquiera lo dejo y me toca desbloquearlo. No, muy duro, profe, quítele eso. Como tengo el WhatsApp web, entonces por el WhatsApp web... Ya y es que la... Profe, y es que lleva una vida muy doble, muy difícil, que tiene que ocultar todo... No. ¿Y entonces? No, pues te digo, me puse a cacharrear este teléfono y de un momento a otro me salió, es que una clave. Ay, póngle la clave. No. Yo le puse una clave. Y ahora ni sé ni cómo la quito y me tira aburrido eso. Ay, profe, muy duro así. Es que profe, a mí me estoy cacharreando, pero es que, mire, yo realmente lo que poco sé, poco toco. Entonces, esta parte no me es interesante en mi vida. Entonces, así nomás. Venga, conecto una vez con Cafefo, de una vez a la ciudad de Cali, a ver cómo amaneció judicialmente la capital del Valle del Cauca después de un fin de semana. Aquí está el fiscal de las noticias, Carlos Fernando Forero Cafefo, desde la ciudad de Cali. ¿Qué, Cafefo? Hola, Freddy, un abrazo muy especial. Hola, para usted, para toda la gente que hasta ahora está permanentemente en sintonía de El Café de la Mañana en territorio español. Pues aquí hemos amanecido con un frío tremendo, la verdad hay que decirlo, no ha llovido como se esperaba, una medio lloviznita ahí por ahorita, digo yo, en esta madrugada, pero bueno, lo más importante de todo es que la situación está mejorando en cuanto se refiere a esos calores tan bárbaros que hemos tenido, pues ahora las lluvias amainan un poquito toda esa calentura en las casas y evitar entonces usar de esa manera lo que nosotros decimos el famoso aire acondicionado, o en este caso el ventilador, el aire acondicionado de los pobres, el ventilador, que da miedo. Le cuento, Freddy, que en las últimas horas se ha filtrado un video de un grupo de los famosos Stunt, esos que hacen maniobras en las motocicletas y que recorren y todo. Hermano, usted no lo va a creer. ¿Qué pasó? Entraron al túnel mundialista, que usted lo conoce, entrando al túnel mundialista, una pareja, obviamente el hombre el que manejaba. Hermano, y adivina qué pasó. Desde que entraron al túnel, unos poquitos metros, ese man levantó la moto y se fue con una llanta, solamente una llanta, y con la muchacha atrás. Yo no sé si decirle que es un berraco o decirle, como pienso, un irresponsable, porque esa muchacha llega a caer, vienen carros detrás y seguramente el asunto hubiera sido otro. Yo no sé realmente qué hubiera pasado, pero vulgar, un acto de irresponsabilidad, pero es lo que está pasando en la capital vallecaucana. Aquí los jóvenes, la gente hace lo que le da la gana, y pues eso fue lo que pudimos observar. El video lo mando internamente para que usted lo vea, de la responsabilidad tan berraca que hay entrando a ese túnel. Yo creo que por allá, en esos lugares españoles, no va a ver usted una cosa de esas, porque inmediatamente creo que le caen en el helicóptero y le cae todo el mundo. Y en la capital vallecaucana, el fin de semana, 8 muertes violentas, sábado y domingo, es lo que dicen las autoridades. El viernes, Freddy, en Ciudad Meléndez, hubo un traqueteo, un tiroteo impresionante, y un hombre de una camioneta que la iba a abordar, va y pelea con dos hombres en moto, los hace caer, y uno de ellos con arma de fuego le dispara hasta acabar con él. Se pensó que era un intento de hurto, eso lo grabaron, pues usted imagine la película de todos esos edificios por ahí alrededor, unidades en Ciudad Meléndez, eso grabaron y todo, pero ya hoy, después de algunos días del hecho, el fin de semana, se habla que fue un homicidio, era un ajuste de cuentas, realmente lo que se esperaba en esta situación. Capturaron al que le disparó, al que mató al hombre, se quiso meter en unos especies como de qué, como de cañaduzales, como por ahí, pero sí, lo cogieron al viejo, lo cogieron inmediatamente. Eso es lo que ha pasado en la capital vallecaucana. Lo más importante, esperamos que esto mejore esta semana. Don Freddy Cortés, un abrazo para usted. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¿Te imaginas la de patas que le dieron cuando lo cogieron? Bravo. Duro. Sí, paloterapia, sí. Le llaman sí. Los especialistas. Sí, profe, vea. Los cinco tendencias más importantes en este momento en las redes. Número 5. Athletic. Número 4, Brendan Fraser. Número 3, Munianin. Número 2, Oscar. Y número 1, Feliz Lunes. Esas son las tendencias más importantes de lo que se habla en las redes sociales en este momento. Profe. Eso es como la frase sin importancia. No, pero profe, a ver, pues. Entonces, el fútbol también, pues. Buenos días, lunes. Pongan a trabajar, hombre, que estamos jodidos. 11, profe, vea. Chao, se cuida. Espere. Antes de que se vaya, presentaciones musicales ayer, que se me olvidó mencionarlo, de Lady Gaga cantando en a capela. Rihanna, ya toda preñadita, se le ve más la barriguita. Y el homenaje, el In Memoriam, de los artistas fallecidos del año pasado por Lenny Kravitz. Y lloró John Travolta en el homenaje que se le hizo a su compañera de la película Grease, Olivia Newton-John. Sí, señor. ¿Qué, profe? La linda Olivia Newton-John. Sí, lloró en ese momento. ¿Sabe una cosa? Lloró John Travolta. Estaba leyendo ahora, por ejemplo, sí. Estaba leyendo a Humberto Valverde, el escritor, sí. Y decía que qué diferencia cuando Lady Gaga canta, cuando los dueños del autotune cantan. ¿Qué diferencia? Bueno, profe, a ver. Ella canta, para que seamos exactos. Señor, hasta mañana. Vale, profe. A bañar el pato. A ver, déjeme el patico quieto. Para que sean las 6 de la mañana en Cali, la 96.0, Oriente Estéreo, donde llega la señal que originamos aquí en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, y en Valencia, rumbo a través de la 107.1. Dios los bendiga, nos escuchamos en un rato. Ya vienen los deportes, viene toda la actividad que tenemos aquí, como siempre. En Ebro Latina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica y cada día más auténtica del País Vasco. Agur. Agur.